La mejor música del mundo nos permite introducir al señor Juan Carlos Junio, titular del Centro Cultural de la Cooperación, director del Centro Cultural de la Cooperación, para charlar un poco de todos los otros asuntos que nos complejizan la vida. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, quería echar un párrafo a partir de los acontecimientos de ayer al tema de la democracia en la época actual, ¿no es cierto? Porque veo que en Argentina, con estas actitudes violentas, agresivas de la derecha argentina, cada vez se desliza más una buena parte de ella hacia las posiciones de ultraderecha, violentas, agresivas, con componentes ideológicos irracionales. Uno piensa en lo que pasó en Bolivia, que había un gobierno democrático que fue violentado, lo que pasó en Brasil, que fue proscripto los candidatos como Lula, lo que pasa en Ecuador, que está proscripto Correa, la democracia chilena, que reprime y mata a discreción, y lo vemos todos por televisión. Entonces creo que nosotros tenemos que defender un cachito para pensar también en ese sentido que está pasando en la Argentina, porque creo que lo que va quedando claro acá, que la derecha argentina está fragua en la oposición, en la medida en que la democracia tiene una tendencia a transformarse en un instrumento del interés de la gran mayoría del pueblo, las formas democráticas mínimas las sacrifican al altar de la defensa de sus intereses económicos, corporativos, y al altar de esas ideologías fanáticas. O sea que ese famoso mito que hay como un vínculo intrínseco entre el capitalismo y la democracia queda totalmente cuestionado. No hay tal vínculo intrínseco entre este mundo capitalista y la democracia. Más bien lo contrario, cuando la democracia comienza a servir a las grandes mayorías y afectan o rozan apenas los intereses de los núcleos dominantes minoritarios, como por ejemplo el impuesto a la riqueza, que afecta mínimamente a una minoría, entonces se enciende una negación misma del sistema democrático. En la medida que el interés general y el desarrollo social coinciden con los intereses de esas minorías capitalistas, entonces la democracia está bien. Pero donde lo rozan un poco, entonces la cuestionan definitivamente, la cuestionan de facto. Y por último, yo diría que en todo caso, si hay alguien a quien sí le interesa realmente y quien sí tiene una convicción profunda de este democrático, justamente es a los sectores populares, porque en la medida que hay un sistema democrático auténtico, se abre la posibilidad de desplegar la acción política, de desplegar la acción ideológica, de desplegar ideas y argumentos, y poder avanzar en la concientización de la sociedad. O sea que creo que tenemos que verlo también en el plano de las ideas y las teorías, y que esto no es una cuestión de los locos desaforados, que por supuesto lo hay, sino que es una ola que se empuja desde los grandes centros de poder, especialmente de Estados Unidos, hacia toda América Latina, y que bueno, nosotros no tenemos que subestimar y estar alertas y defender nosotros el sistema democrático. Es verdad, muy bien planteado, ¿no? Aunque siempre existe cierta sensación de que esos sectores, por un tema de comunicación, básicamente están sobre representados en la agenda pública, que en comparación con los votos que sacan o las porciones de la sociedad que representan, están mirados, o los miramos todos y estamos comentándolos con una lupa gigantesca que los hace más importantes de lo que en realidad son. Y me parece que lo que hacen es cumplir como una función de ariete de otros intereses que están por demás ocultos o por muchos años han permanecido ocultos, ¿no? Sí, y efectivamente lo que hacen, por ello decía de facto, de hecho, es negar el sufragio universal y el sistema electoral. el sistema de representación, porque cuando ellos ganan las elecciones son democráticos, y cuando las pierden, como en este caso, a los 3 meses, a los 6 meses, tienen acciones, articulan acciones políticas tendientes a negar el sistema democrático, y entonces a jugar su poder de facto, utilizando el poder mediático y la justicia, que es un poco la amalgama de esta época, ¿no? Pero son negadores del propio sufragio universal, ¿cierto? Que en realidad el sufragio universal, si uno lo mira históricamente, no es una bondad que dio, digamos, la burguesía al pueblo, sino que fue una conquista de los pueblos del mundo el sufragio universal. Por eso nosotros lo tenemos que defender, y que se aplica auténticamente en todos los países la representación que deviene el sufragio universal. Es verdad. Así que estamos en una gran complejidad. Durante un siglo de vida política en Argentina, un siglo largo, de 1810 a 1916, 106 años después, no hubo sufragio universal. Recién el primer gobierno de Yrigoyen, 1916, es elegido mediante el método, para nada curiosamente, un año antes de la revolución bolchevique en la Unión Soviética. Sí, y además sin el voto femenino, ¿no? Porque la verdad que la ley Sanseña es una ley histórica que, como vos decís, nos permitió avanzar mucho, pero se complementó recién con Evita, ¿no? Con la incorporación. O sea, vos fíjate que hicieron falta, incluso siguiendo esa línea que vos decís, otras 2 generaciones, otros 40 años para que recién se pueda incorporar el voto femenino. Es verdad, 1947 se aprobó, 1951 se votó por primera vez bajo ese nuevo estándar, que es el actual, con el agregado que ahora pueden votar optativamente chicos de 16 sí. años si tienen deseos de hacerlo. Juan, gracias por ayudarnos a plantear este tema, ¿eh? No, por favor, al contrario, hasta el martes, un abrazo a todos y todas. Hasta el martes. Juan Carlos Junio, diputado con mandato cumplido y además senador suplente de la Capital Federal, analizando temas importantes, interesantes, que nos sacan de los paraísos posibles para meternos en los infiernos que nos rodean.